A partir de este momento, las columnas que nos traen herramientas para afrontar la diaria. Pintado de sol y luna, techadito de estrellas, lindo son en mi pago esos patios de tierra. Patio cara de viejo, donde tendía mi mamá el pan que en la batea lavando no ganaba. Y pa' los carnavales, con cuete y chacareras, embarrando chinitas, armábamos trincheras, chacarera de tierra. Y como todos los martes pasadita a las 10 de la mañana, llega al aire de La Mosquitera la columna del MIM para llevarla a cabo Carlos Cassiani, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, buenos días, Gaby. Buenos días a la audiencia. ¿Me escuchan bien ustedes? Bien, así, sí, muy bien. Bueno, esperamos que siga así, que no nos traicione la tecnología. Esperemos. Bueno, lo que estamos escuchando en la apertura de nuestra columna es el tema musical interpretado por Folclore al Palo, agrupación mendocina, interpretando el tema Chacarera de Patio. Ellos van a ser parte del día domingo al mediodía, allí en el Retortuño, un festival de música cuyana con una importante cantidad de artistas de Mendoza, y entre ellos Folclore al Palo. Así que es una buena oportunidad para ir a escuchar buena música cuyana allí en el Retortuño el domingo próximo al mediodía. Bien, dicho esto, quería comentar que estamos convocando desde el Movimiento Independiente de Músicos a todos los socios y socias a una reunión abierta que vamos a realizar el próximo martes, o sea, dentro de una semana, martes 26 de febrero, a partir de las 21 horas, en el local de Hipólito Yrigoyen 27 de Ciudad. Es el local que se llama Juglar, que gentilmente nos facilitan su espacio para poder llevar adelante esta reunión abierta de socios y socias. La idea con esta reunión es, en primer lugar, ir generando el clima para la próxima, digamos, estamos próximos ya a convocar Asamblea General Ordinaria de nuestra asociación. Así que queremos ir generando el clima para que socios y socias se vayan enterando, vayan siendo parte de esta iniciativa, que para nosotros nunca ha sido formal, siempre ha sido una oportunidad de tomar contacto con todos los y las asociados y poder entre todos ir intercambiando opiniones, ideas, hacer un balance, tener también memoria al respecto de las cosas que se han venido realizando en este último periodo o ejercicio contable del Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos. Pero además de ir preparando el clima para la Asamblea General Ordinaria, queremos en esta reunión abierta intercambiar opiniones con los y las músicas con la idea de, en primer lugar, informar al respecto de cómo vienen siendo nuestras metodologías de trabajo en nuestra asociación, cómo es la atención a los socios y socias, cómo estamos llevando adelante la parte administrativa y la parte política, digámoslo así, en el sentido de informar cuáles son los proyectos que tenemos en este año 2019, y de esta manera poder también recibir ideas y propuestas por parte de todos los asociados. Esto va a ser, repito, el próximo martes 26 de febrero a las 21 horas en Yrigoyen 27 de Ciudad, ahí a metros de la calle San Martín, a metros del casino, para que se ubiquen, ¿no?, del casino provincial, del lado de la ciudad. Ustedes saben que Yrigoyen divide Ciudad de Godoy Cruz. Bueno, esto es la vereda de Capital. El local se llama Juglar y allí estaremos realizando el próximo martes esta reunión que consideramos de mucha importancia para ir tomando contacto con nuestros socios y socias antes de la Asamblea General Ordinaria que estamos próximos a realizar. Así que los esperamos a todos, inclusive aquellos que aún no habiendo ingresado como socios a nuestra entidad, pueden también participar para escuchar, para proponer. A nadie se le quita la posibilidad de usar la palabra. Pasando a otro tema, también quería informar que el próximo viernes tenemos una audiencia con la directora del Espacio Cultural Julio Leparc para ya ir programando las distintas fechas de recitales del nuevo ciclo del Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos en ese espacio cultural. Así que, esperamos que en esta reunión podamos llegar a buenas conclusiones y podamos ya salir de la misma con la agenda de fechas para este año, para ir programando el nuevo ciclo de recitales de músicos y músicas mendocinos. Como ustedes saben, este ciclo se viene realizando desde hace muchos años. Se han utilizado distintos espacios, como el Teatro Independencia, el Auditorio Bustelo y ahora el Espacio Cultural Julio Leparc. Así que esperamos que en el 2019 también podamos llevarlo adelante y de esta manera seguir pudiendo poner en el escenario las distintas propuestas de música hecha aquí en Mendoza. Así que seguramente el próximo martes en la columna del MIM por la Mosquitera estaremos informando sobre el resultado de esta reunión. También, y pasando a otro tema, hemos tenido la posibilidad ya desde el año pasado de tener distintos encuentros con compañeros y compañeras que son parte del canal comunitario Giramundo, que funciona allí en la casita colectiva en Guaymallén, y hemos podido realizar algunos acuerdos, entre ellos la posibilidad de realizar una serie de capítulos audiovisuales con músicos de Mendoza, que serían filmados, grabados, editados y puestos al aire aquí mismo en Mendoza a partir de este acuerdo que tenemos con el canal comunitario Giramundo, el canal 34, allí en Guaymallén se puede ver por aire. Así que esto es parte de los proyectos que tenemos para este año y que nos alientan a seguir trabajando en pos de mejorar las condiciones de trabajo de los músicos de Mendoza y también de generar mayor difusión para la música que se realiza acá. Y, por supuesto, dentro de este tema de difusión, también este año estaremos continuando con nuestros espacios radiales, como es esta columna, y también a partir de la semana próxima tendremos la columna habitual los días miércoles a partir de las 11 de la mañana en FM UTN, la 94.5, y a partir del mes de marzo tendremos una nueva edición de nuestro programa radial Puentes y Estribillos, que se emite al aire los días viernes de 15 a 17, también por la FM UTN. Así que vamos ya comenzando toda la actividad que podemos desplegar desde el MIM para tener mayor difusión de la actividad musical en Mendoza. Y ya para ir terminando con nuestra columna del día de la fecha, quería recordar para todos aquellos que aún nos preguntan y aquellos que aún no conocen, queremos decirle que nuestra oficina funciona en la calle Avenida España 1248, segundo piso, oficina 23. Repito, España 1248, segundo piso, oficina 23. Pueden ubicarnos al teléfono 423-8000 y nuestros días y horarios de atención en esa oficina son los días de lunes a jueves, de 10 de la mañana a 16 horas, corrido. Los días viernes no atendemos, esto lo aclaro porque, mucha gente por ahí nos trata de ubicar los días viernes y ese día no estamos atendiendo en nuestra oficina. Así que, allí quedan abiertos los distintos canales de comunicación con el MIM, como es el Facebook, nos pueden ubicar como MIM Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos, y también a través de nuestro correo electrónico músicosindependientes@gmail.com. Dicho esto, Gaby, no sé si hay alguna consulta o alguna pregunta que quieras hacernos. No, solo sumarle que qué importante, ¿no?, en estos tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo, el seguir juntándose, el seguir organizándose, un espacio como el MIM de tantos años y que sigue creciendo y que sigue con tanta fuerza, ¿no? Sí, y me das el pie para también comunicar que el jueves de esta semana se realizará allí, en el espacio del frigorífico La Lagunita, un encuentro para anunciar el festival que se va a realizar el 1 de marzo, con la idea de comunicar a los medios de difusión y al público en general la actividad que se realizará, en función de ya haber conseguido ser dueños de ese espacio, de ese terreno y de las instalaciones que hay allí. Así que también para nosotros eso es, digamos, un motivo de alegría y que nos da fuerza para seguir tendiendo redes y vinculaciones con asociaciones, organizaciones sociales hermanas, ¿no? Así que allí estaremos el día jueves a las 20:30 en su casa, digamos. En la casa. Claro. Bueno, nos vamos a despedir escuchando un autor e intérprete mendocino que hace muy poquito editó un disco en formato virtual, digamos, que se titula Gritando y Bailando. Así se titula el disco. Este intérprete y autor es Gonzalo Borordo y lo vamos a escuchar en el tema Sigo Aquí. Y bueno, allí les he dejado por mail la agenda de actividades musicales para que ustedes las puedan emitir al aire cuando les resulte más cómodo. Muchas gracias. Y hasta el martes próximo. Gracias a vos, Carlos, y el próximo martes entonces nos volvemos a escuchar. Chau, chau. Lo escuchábamos a Carlos Cassiani llevando a cabo la columna del MIM. Te dejamos con música mendocina. Voy creciendo al paso que puedo. A veces cuesta encontrarse con la luz. Busco irme para adentro y hacia arriba, a conectarme con la fuente que me dio la vida. Voy sediento de conocimiento, pero no busco acumular la información. Intento experimentar las leyes de lo universal, sabiendo que somos amor y que por dentro siempre hay paz. Ya esta es mi revolución, la que empezó cuando yo decidí escuchar al corazón, que necesita respirar y encontrarse con que existe algo más. Voy sintiendo, hago lo que puedo. Son los errores mi forma de aprender. Son las vivencias las que adornan el camino. Son las canciones mi forma de divertirme y entregarme, porque sigo aquí y no espero nada más. Siempre existe otra oportunidad, porque lo importante no es llegar sino experimentar. Por eso soy feliz y no sé cómo vivir, tampoco sé quién soy, pero voy a divertirme preguntándoselo al sol. Mis sentimientos es lo que veo cuando miro a este mundo. Un paraíso lleno de sorpresas. La diferencia al mirar está en cómo pensar. Voy corriendo hacia el silencio. Busco entender por qué estamos acá. Busco romper las estructuras que traigo conmigo. Busco amar y de una vez salirme de mi ombligo. Busco al mirar, no interpretar, para aceptar que estoy donde tengo que estar, para aprender lo que necesito aprender, para perder lo que necesito perder. Voy sin tiempo, hago lo que quiero. voy devolviéndole compases a este mundo. Voy disfrutando de este gran regalo que es la vida, buscando rimas, sanando heridas. Por eso sigo aquí y no espero nada más. Siempre existe otra oportunidad, porque lo importante no es llegar sino experimentar. Por eso soy feliz y no sé cómo vivir. Tampoco sé quién soy, pero hoy ya no me importa porque baila el corazón. Yeah, yeah, yeah. Ya no me importa porque baila el corazón. Pero no sé quién soy, le preguntaré al sol. Para aprender hay que querer, para soñar hay que volar. Y para poder amar hay que saber mirar y aceptar. Para aprender a amar hay que saber mirar y aceptar. Y para poder vivir hay que perdonar.